Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Ahí estamos, esperando el derrame otra vez más en el aire de Radio Nauta 106.3 MHz. ¿Cómo andás, Cintia? Ay, respirando hondo, mirá, respirando hondo, hondo, porque se viene un diciembre con un clima muy variable en el mundo del trabajo, pero qué enchigaroto de fondo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí, es un... arrancó el verano, podríamos decir. Crónica diría, estalló el verano a nivel climatológico. Hoy hizo casi 30 grados de máxima, así que bastante, bastante áspero. Y sí, va a ser un... esperemos que sea un diciembre no tan tranquilo. Caliente, como decís vos. Para mí, yo tengo la sensación... yo siempre tengo la hipótesis de que... el quilombo o el caos o el, digamos, o la lucha organizada, la lucha organizada, como le queramos llamar, nunca es malo en sí mismo, digamos. Siempre hace una siempre abre posibilidades. Uh-huh. La tranquilidad, el no pasa nada, más bien cierra. Esa es mi hipótesis general. Después, bueno, uno no sabe para dónde van disparadas las cosas, ¿viste? Porque uno no controlas todo y las cosas se desarrollan. Pero yo tengo, por lo menos, esa es mi filosofía en genérico. Igual, viste, no sé si es tu sensación así de balance ya a los tres. Estamos, si todo sale un poco bien, y entrando hoy formalmente en los últimos 365 días de este gobierno. Se cumplen 35 años, además, del inicio de la democracia. Si han tenido algo en los que los podemos felicitar, es en las políticas para generar cansancio, ¿no? Esta especie de espasmo que va desde la esperanza al recorte brutal de 0 a 5. Sí. Y que también genera un diciembre con un clima bastante distinto en lo social y en lo político a lo que fue el diciembre del año pasado. Sí, sí, sí. Igual el diciembre del año pasado, ¿no? Fue como... también se sucedieron cosas medio inesperadamente también, ¿no? No sabemos qué va a pasar. ¿Vos tenés la esperanza de que... inesperadamente puede todavía diciembre, exacto, darnos sorpresa? Lo que uno no espera, el pueblo te sorprende siempre. Yo creo eso. Yo tengo, o sea, esa es mi... Y dice que acá, sí, no nos vamos a olvidar jamás. Nos olvidaríamos de saludar al operador Matías Di Pasquale. Nunca. Que está ahí firme junto al pueblo. Porque, bueno, este es un equipo corto. Es el famoso la sábana corta que vos tirás de un lado y se quedan los pies al aire. Bueno, este es el equipo corto. Lo que viene tres. Quedando. Tres es casi el mínimo, ¿no? Dos diría que es el mínimo. No, en realidad en radio yo he visto programas de una persona. Bien hechos. Rodolfo Secco. Claro. Operando, produciendo, locutando, musicalizando. Pulpo. Todo. Eso yo no lo he visto muchas veces. Yo conozco ese solo caso, seguramente haya otros. Debe haber. Pero, bueno, eso es difícil. Yo diría que ya tres es como equipo mínimo en un programa como estas, con estas características, que tenés tal vez una entrevista telefónica, esas cosas que tenés que como ahí maniobrar. Uh-huh. O sea, se hace medio complejo con menos de tres. Pero bueno, acá así estamos. Llegamos a esta altura del año de esa manera. Y sí, vos decías lo de la democracia, la vuelta, la famosa vuelta a la democracia. Yo creo que acá hay como un juego de desgaste. Bueno, este gobierno elegido democráticamente, llamémoslo entre comillas, muchas comillas, porque bueno, uh-huh, la vuelta de, la elección, de las elecciones periódicas. No sé si la democracia, claro, en un sentido... Porque yo me acuerdo de Alfonsín. Son procesos más largos. Siempre, ¿no?, se habla de Alfonsín, ese señor que parece que es tan bueno. Era tan bueno. Viste, sí, ya después se murió, es mucho más bueno. Está claro, bien. Claro, muerto el rey iba el rey. Claro, pero él decía, no, con la democracia se come, se educa, se educa. Y acá estamos. Es decir, 35 años después... No sé, si yo la educación no la veo tan bien, la salud menos que, y la cuestión de la comida y el hambre me parece que está bastante complicada, así que diría que o no estamos en democracia o algo a esta democracia le está faltando. Sí, o lo tramposo de la democracia es que justamente te puede permitir un modelo ampliamente distributivo como algunas experiencias latinoamericanas de los últimos 20 años o te puede permitir... unos gobiernos liberales conservadores a ultranza como el que estamos teniendo, uh-huh, hoy. Sí. De todos modos, sigue siendo una trampa esto del valor conceptual de la democracia, más allá del proceso histórico, social, político y económico que encarne. Claro. ¿Es democracia el peronismo del 45? ¿Es democracia el menemismo? Claro. Sí, sí, sí, sí. No, y aparte, en realidad estamos hablando de democracia, lo que llaman democracia representativa. En realidad, democracia en el sentido del gobierno del pueblo. Ahí va. Puede haber varias versiones de eso. En Venezuela hablaban de la democracia participativa y protagónica del pueblo. Eso no es lo que pasa acá en Argentina, claramente. Uh-huh. De hecho, estos últimos días, bueno, ha habido muchas situaciones bastante complejas donde el protagonismo popular ha sido enfrentado por la policía, por las fuerzas policiales. Hace unos días, el miércoles pasado, que era la marcha por Lucía, El paro de mujeres, la marcha por Lucía, hubo una movilización simultánea, digamos, al Ministerio de Desarrollo Social, y un grupo de organizaciones querían salir, llegar desde Plaza Constitución hacia el Ministerio de Desarrollo. La policía los frenó a una cuadra de la Plaza de Constitución, no los dejó avanzar para llegar al Ministerio de Desarrollo Social a hacer un reclamo determinado. Eso, claramente, muy democrático de parte del gobierno, no es. En el día de hoy la gendarmería, en realidad, en la Universidad del Comahue, se metió en una de las facultades que estaban ocupadas por estudiantes y los levantó a todos, se los llevó presos. A 10 estudiantes, y a una cantidad más, obviamente, fueron desalojados. Este tipo de situaciones, digo, son complicadas, la verdad, y para pensar en términos de democracia en el sentido ese real de participación popular en la toma de decisiones, etcétera, me parece que estamos medio lejos todavía de ese objetivo. En realidad, yo te diría, por mis impresiones, que estamos cada vez más lejos. No es que nos estamos acercando lentamente, nos estamos alejando cada vez más de ese proceso de democracia que uno, del concepto que uno tiene en la mente, por lo menos de la idea que uno tiene de democracia, más allá de la discusión filosófica, ¿no? En el espasmódico, en el otro extremo estamos. Sí. Y se cumplen, Marian, 20 años mañana de la entrada del proyecto de ley que crea las conciliaciones obligatorias en el Estado, con un larguísimo debate justamente sobre las mesas de diálogos, mirá, los órganos arbitrales, ¿no? Porque, uh-huh, por un lado, se abre la posibilidad de que los gremios estatales y públicos puedan tener una mesa de negociación con la patronal, pero por otro lado se instala a esa patronal como juez. Claro. Es decir, está en el lugar del ministro de Trabajo, que es el conciliador, digamos, entre partes, con una designación de diferentes ministros y siempre en la última palabra a la gobernadora. Han pasado, estos 2 años nos han dado una demostración de cómo se puede recortar la ley, ¿no? Cómo se puede sostener una paritaria a nivel provincial, uh-huh, a nivel nacional, que funcionan al menos desde lo abstracto, digamos, desde lo literal. Uh-huh. Nos han intentado pasar también actas de paritaria sin que se haya reunido más que ellos con ellos mismos, sus asesores, ellos mismos, claro, ¿no? Con sus propias conciencias. Y por otro lado, se han cerrado las paritarias sectoriales, a las que los liberales les gusta llamar mesas técnicas. Ajá. Para sacarles bien todo el contexto de marco de derecho, ¿no? Sí, de sí, lucha. Sí, de... Sí, sí, sí, sí, sí. Y esas no las tenemos más, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires. Sabemos que en Nación son muy dificultosas. Eso lo que implica es que las negociaciones colectivas, que son todo un marco de temáticas, digamos, que tratan no solamente lo que tiene que ver con la masa salarial, sino las condiciones de trabajo, la salud, la seguridad, la higiene, los nomencladores, las políticas públicas que tienen que ver con el recurso humano, como nos llama este gobierno en Provincia del Capital Humano, viste que de repente humano, pasamos sí, a sí, ser. Tremendo concepto, sí. Todo ese andamiaje, ¿no? Esta posibilidad de entrar en diálogo con todas las representaciones gremiales ha sido primero reducida a un ámbito de negociación del salario casi exclusivamente, donde parece que los maestros lo que quieren es llenarse de guita y los estatales queremos ser ñoquis muy bien pagos, ¿no? Que esta es la versión que trasciende, sí. Y donde toda otra temática es mala palabra y se va a ver. Eso lo que deja es justamente, ¿no?, en términos democráticos, imposibilitadas las vías de lo que es el control ciudadano sobre las políticas públicas. Porque uno no es que fue, por ejemplo, yo pienso en pobre, ese 55% que estará culposo desgarrándose las vestiduras porque votó este gobierno. 51. En segunda vuelta. Uno no firma un cheque en blanco todo. Por 4 años. Si vos al año me mentiste, me engañaste, como Pimpinela. Me mentiste. Claro, tengo que tener mecanismos de control social de la política pública para que se confirme lo que yo voté. Bueno, las negociaciones colectivas son parte de eso. Claro. Otra, del andamiaje, digamos, de todo lo que es el mundo del trabajo que se ha prolijamente recortado. 2 puntos aparte, siempre hablamos acá y los recordábamos mucho, porque Heidi, ¿qué tiene? Un montón de carneres. Heidi tiene un abuelito. Heidi está llena de carneres que le firman cualquier cosa. Ah, también ¿no? Claro, es difícil. La lucha es difícil. Le mandamos un saludo a Nati, que está con fiebre. A Heidi. Claro. No, a Heidi no le mandamos ningún saludo, le deseamos mala suerte. A Heidi le deseamos la peor suerte que pueda tener en este día. Que tenga que vivir con 20 lucas, claro. Le deseo yo. Que se pague un alquiler, las cosas de los pibes para ir a la escuela, el Morphy con 20 lucas. No, viste que Heidi vive ahí en el Palomar, ¿no? ¿Dónde es? Por allá, sí, allá, en Morón. En un castillo blindado. Claro, vive sí, Heidi. Sí. Tiene tanto miedo a la gente que la saluden por la calle, que bueno. Con todas las cosas lindas. Bueno, hoy dice, creo que es el programa número 40, me dijeron. ¿Será? A mí. Matías Di Pascual me parece que no, me mira con cara rara, pero creo que sí. El cura, dicen que es en la quiniela. El cura, no sé si es bueno eso. Pero nos preparamos para el último programa del año, que es el 41, que es mucho mejor. Es el cuchillo. ¡Apa! Es el último, el lunes que viene. Atiendan. Las blancas me dan un miedo. Bueno, si querés lo pintamos de rojo el cuchillo y que sea rojo el cuchillo. No sé. Negro, no sé. Con lo que vos quieras. A mí me importa. En el fondo soy un poco pacifista. Bueno, con la paz y el amor nos pueden, si quieren, decir algo pero al respecto tenaz, a esto. Pero tenaz, como inconmovible. Claro. Con una posición. No, está, es lo que hay que tener. Eso es lo que necesitamos siempre, un poco de resistencia. 4516917, si nos llaman acá. Les contestamos al toque, al segundo. Al segundo tenemos los operadores y las operadoras ahí, al pie del cañón. Estamos también en Facebook, Marian. ¿En Facebook estamos? ¿En serio? Estamos, ah, sí. Mira vos, esperando el derrame. Qué tecnológico. O radionauta.com. Radionauta.com.ar nos pueden escuchar. 670-5190 es el WhatsApp. 670-5190. Y ahí empezó a hablar mi teléfono. Apa. Y no nos queremos olvidar de Sebastián Fajardo, que está en estos momentos haciendo un móvil en algún rincón del mundo. Ah, no sabemos bueno. Dónde, está trabajando. Ya sabemos bueno. Que está con la gremial. Con el overol. De Andrea Rigoni, que aunque no nos viene a visitar hoy, hace un par de días siempre está Andrea. Como... Y nuestra productora Natalia Campanella, que dijiste vos recién que está media pachuchonga. Sí, medio la lona, pero bueno, seguramente para el último programa esté presente. Ahí, bueno, ¿no? Vamos el 17 va a ser nuestro último programa. 17 de diciembre. Hay gente que no le gusta el número. ¿Por qué? Y la desgracia. Ahí. Ah, 17 es la gracia, hablando de números. No, nos abandonó Di Pascuale. Bueno, Di Pascuale se fue, se acaba está, de retirar, está. Se pudrió. Mira, de nosotros. Di Pascuale me dijo, aunque no quería decirme, yo le insistí, me dijo que el tema musical que se viene es Si Tienen Miedo. Ah. Si Tienen Miedo son... No, eso no. Si Tienen Miedo se llama el tema Cajale Casazo. Quintero tocándola para Julián Álvarez para Mayada. Mayada lo tiene Quintero, le apunta a Quintero al arco. ¡Gol! Hola.

Y seguimos en esperando el derrame aquí por Radio Nauta 106.3. Y ahora tenemos una entrevista muy especial que nos parecía interesante llevar adelante. Estamos en comunicación con Lavi Abraham. Hola, Lavi. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va vos y cómo a la gente de La Plata? Bien, bien. Acá estamos con Cintia Centurión, acá en Esperando el Derrame. Bueno, Lavi es economista, integrante de la Sociedad de Economía Crítica y en el último tiempo parte de un mirador de actualidad del trabajo y la economía, que ha sido creado, bueno, por compañeros y compañeras allá, creo, pero no estoy seguro, porque esto es un mirador como este ahora, todo es online, así, digital, así que no sé si es, la base es Rosario, vos sos rosarino, o es una colectiva nacional, pero ustedes están trabajando en temas de difusión, de divulgación de la economía política, y también laburando en asesoramiento de algunas organizaciones sindicales, en particular del gremio de aceiteros, ¿puede ser? Eso es así, como decís, Mariano, somos un grupo, un colectivo de Rosario, que hace casi 10 años que trabajamos juntas y que ahora le hemos dado un nombre al mirador de actualidad del trabajo y la economía, pero básicamente es la misma gente que trabaja desde hace mucho tiempo junta, y sí, una de nuestras tareas ahora es ya la divulgación, me importa mucho esto, discutir con fundamentos y dar herramientas para que mucha gente pueda tener acceso a datos y nosotros hacemos pequeñas infografías que por ahí sirven para las pequeñas discusiones, para divulgar ideas y para discutir con fundamentos. Y sí, uno de los trabajos que hacemos es asesorar, trabajar a la par, mejor dicho, de sindicatos. Y uno de los más importantes con el que trabajamos, si te digo, hace más de 10 años, es con el sindicato de la Federación Aceitera de todo el país. Así que trabajan con la Federación de Aceiteros y Aceiteras en todo el país, digamos. Exacto. La Federación Aceitera es una federación de sindicatos de prácticamente todo el país, menos una parte cercana acá a Rosario y San Lorenzo, donde hay otra pequeña federación, digamos. Pero básicamente esta es la más representativa, la más grande, y tiene... en el sur de la provincia de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba también, es donde está el complejo aceitero más importante del mundo prácticamente. Uh-huh. Y acá, bueno, ahí tiene aproximadamente unos 10.000 afiliados, en muchas empresas grandes, multinacionales en general, todas muy conocidas. Uh-huh. Las empresas que hacen aceite, desde la aceitera General de ESA, a Bunge, Cargill, Nidera, Dreyfus, etcétera. O sea que ustedes han estado detrás de esta negociación donde el sindicato, la federación logró un aumento que ronda el 75% de aumento en los salarios. Sí, nosotros hace varios años que trabajamos atrás del concepto del salario mínimo vital y móvil. No el salario mínimo vital y móvil como el oficial, digamos, el que se paga, que ronda los 11.000 pesos, sino el salario mínimo vital y móvil, entendido como lo dice la Constitución Nacional y como lo dice el artículo 216 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde el salario mínimo vital y móvil es la menor carga que alcanza para cubrir todas las necesidades básicas de un trabajador, de una familia de trabajadores. Entonces, a partir de este concepto, lo que hemos hecho y lo que ha hecho la Federación, obviamente, con su lucha y con su haciendo paro muchas veces, es pelear por eso, por tener un salario que se acorde a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, lo que hemos logrado, o lo que ha logrado ellos, insisto, es que este año tengan un aumento que de punta a punta es un 75%, pero en la práctica es como son casi dos negociaciones en una, porque ese valor incluye la recuperación y de este año, es decir, ponerse a tiro con lo que ha sido el devastador proceso inflacionario para todos los trabajadores este año, y por otro lado ya avanzar sobre la negociación del año 2019. Entonces, de punta a punta, entre el inicio de 2018 y lo que va a ser 2019, es casi el 65% el aumento, pero bueno, insisto, casi es como si fueran dos negociaciones en una, por eso que va a haber final, Fernando. Lavi, ¿cómo estás? ¿Cuánto sería un salario mínimo vital y móvil en Argentina? ¿Cuál es ese piso mínimo? Ese piso mínimo está alrededor de los 40. Para nosotros, para los aceiteros, está en 42. Para una familia. nosotros lo calculamos a partir... Perdón, no, se nos cortó un poquito, ¿nos podés repetir? Sí. De vuelta. Ese valor está alrededor de 42.000 pesos. Ese es el valor que nosotros calculamos para un trabajador aceitero. Obviamente que también el salario mínimo vital y móvil depende de las necesidades de cada hogar. Hay hogares que tienen más hijos o más otra carga de familia, otras formas, digamos, que se puede variar eso. Y también otros niveles de consumo. Y bueno, desde un punto, el cálculo que utilizamos nosotros es a partir de usar la encuesta de gastos de hogares. Y nosotros nos fijamos en lo que efectivamente gastan o necesitan gastar para cubrir sus necesidades de una familia. No es un cálculo teórico, sino que es un cálculo basado en lo que efectivamente gastan las familias. Y nosotros miramos el primer valor de la familia que ahorra. A ver, ¿cómo es esto? En la encuesta de gastos de hogares se ve en qué gasta efectivamente la plata cada uno de los hogares de este país. Sí. ¿Bien? Entonces, luego se ordena, se dice, estos hogares gastan en esto, pero los hogares más pobres, obviamente, gastan lo que tienen, lo que pueden. Nosotros tomamos el gasto de un hogar que puede ahorrar. Si puede ahorrar, es sinónimo de que puede cubrir todos sus gastos. Entonces, ese es el valor más bajo que garantiza la supervivencia, garantiza cubrir todas las necesidades, y ese es el valor del salario mínimo vital y móvil. Este valor depende, obviamente, no es lo mismo en un hogar con una familia que tiene un jefe o jefa de familia con secundario, que a lo mejor con universitario completo, esos gastos, esos valores cambian. Entonces, el gasto de hogar es bastante generosa en ese sentido. Y bueno, ese es el valor actualizado al día de hoy, es 42.000 pesos del que tenemos. Ahí entendí. Entonces, está claro. En realidad, entonces, a partir de que el hogar puede empezar a ahorrar, es decir, le sobra plata, porque si ahorra es porque le sobra para gastos que no son inmediatos. Ese es el piso que ustedes señalan que debería ganar cualquier familia. ¿Este concepto está pensado para el área, digamos, o para, no sé cómo lo piensan, para el conjunto del país, para Santa Fe, para Rosario, para los trabajadores y trabajadoras vinculadas a aceiteros, o cómo es? Nosotros lo pensamos, son muy parecidos los valores, no cambian mucho para el país. Nosotros tomamos dentro de la encuesta de gastos de hogares el de un trabajador con secundario completo, un hogar cuyo jefe o jefa de hogar es una persona con secundario completo. Esa sería la categoría que tomamos dentro de la encuesta de gastos de hogares, muy parecida para diferentes lugares del país. Obviamente que hay una diferencia fundamental que es muy difícil de captar, que es el problema que tienen todos los cálculos, que si alquila o no alquila ese hogar. Si el hogar tiene que pagar un alquiler, evidentemente cambia mucho. Y ahí tenemos, bueno, una diferencia que evidentemente es distinta en el caso de nosotros. En el caso de la estadística que ustedes construyen, estos 42.000 y pico de pesos, acá estoy leyendo una nota que salió, bueno, en un periódico, dice 43.800 más o menos, que es lo que se acordó para el primero de enero. Claro, sí. El número, gracias por corregirme. No hay problema. En realidad, ¿ese dato incluye el hogar que alquila o el único hogar que no alquila o es un promedio? No, es un promedio. Es un problema porque es un promedio y el promedio esconde eso. Claro. El hogar que alquila no le alcanza y el hogar que no alquila está por encima del final. Pero bueno, claro, pero está bien. Pero ese es un dato ahí, digamos. Está como un buen parámetro y aparte, como vos decías, es muchísimo más alto que el salario mínimo vital y móvil oficial, digamos, ¿no? Aprobado por el Ministerio de Trabajo y en realidad por los espacios de negociación paritarios donde se establece. A mí me llama la atención, ¿no? Que este tipo de discusiones que ustedes dan y que en este acompañamiento a la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Aceiteras, que este tipo de debates no se dé cuando se discute el salario mínimo vital y móvil en Argentina, ¿no? A nivel oficial. Esto es como que la discusión parece estar en torno a cuánto se tiene que ajustar en relación al valor que ya tiene, que es bajo, en vez de discutir en el fondo cuánto debería ser ese salario mínimo vital y móvil, que creo que es lo que la legislación establece en realidad, y vos lo señalabas. Exacto. Siempre parece que lo que hay que hacer es que los trabajadores tienen que resignar y ajustar, y es el Consejo del Salario, el Ministerio de Trabajo no se reúnen hace años y ahora hay unos acuerdos para aumentarlos. En este momento, además, el valor del salario mínimo vital y móvil oficial quedó muy rezagado en estos últimos 2 o 3 años, quedó muy rezagado. No es que antes fuera una maravilla, pero realmente se rezagó muchísimo y quedó en un valor que hoy por hoy es irrisorio. Entonces, eso ha sido así, y es como decís vos, Mariano, no se discute cuáles son las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, no se discute, se pone en primer lugar que efectivamente debería tener ese salario mínimo vital y móvil. Eso es un concepto que a nosotros nos parece muy potente, porque tiene un concepto poco trillado y un poco, también venido a menos por esta cuestión de que realmente el salario mínimo vital y móvil es muy bajo. Sigue siendo muy potente por eso, porque está en la Constitución Nacional del 14 bis, porque está en la Ley de Contratos de Trabajo, y porque es justamente muy fácil también de entender lo que implica. Entonces, la discusión de la Federación Afectera es eso, salario mínimo vital y móvil, y luego se ve cuál es el porcentaje, en todo caso, anual que hace falta para llegar a cubrirlo, pero la lucha siempre es por la positiva, digamos, y no por un porcentaje, sino por decir, bueno, estas son nuestras necesidades, y nuestras necesidades y así se me va. Lavi, y te hago una consulta en esto de evaluar las necesidades, ¿no?, de los laburantes. ¿En qué gastamos más plata de ese salario? ¿Cuáles son los rubros más fuertes, los que más impactan? En este momento, mira, cambié mucho la composición en los últimos años, la energía, todo lo que es servicios, volvió una componente fundamental. Todavía sigue siendo obviamente el componente más importante, es la alimentación, pero la alimentación es en promedio alrededor de un poquito más de un cuarto de los gastos. La componente de servicios, ya sea transporte, energía, sobre todo, se ha vuelto altísimo, y estoy buscando los números, pero no quiero que se escuche mal y se corte la comunicación, pero está convertido en una de las principales. Entonces, es un poco, básicamente sigue siendo en alimentación el principal gasto de la hogar. Lavi, una consulta. ¿Qué evaluación tienen respecto al impacto que, cuando hacen actualizaciones por inflación, por ejemplo, utilizan la inflación media hay alguna discusión respecto a qué tipo de índice de ajuste tienen que aplicar? Y después, por otro lado, si hay alguna discusión con los trabajadores y trabajadoras del sindicato o entre ustedes mismos en el laburo que ustedes hacen respecto a, bueno, más allá de qué es lo que consumen determinados hogares en este contexto, ¿qué deberían consumir? Si ese debate es parte de las discusiones que están dando ustedes. Es muy buena la pregunta. Mira, respecto de la metodológica, el índice de precios, actualmente usamos el índice de precio al consumidor. También nosotros hacemos el cálculo lo que en otros índices, el índice de precio al consumidor hoy es como el valor más conservador. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un índice también de precio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también calcula una especie de canasta donde calcula algo muy parecido a lo que calculamos nosotros con el alquiler y sin alquiler. Entonces, hay como varias menciones. En términos generales, esta discusión no la damos. Usamos el índice de precio consumidor en un momento cuando se discutía más que índice usar. Pero el índice de precio consumidor, para los que nos están escuchando, es la inflación común, digamos, promedio para toda la economía. No usamos una inflación distinta. Lo que sí, a la hora de analizar la inflación este año, hemos visto que la inflación en alimentos y bebidas ha sido mucho más fuerte que la inflación en promedio de todas las demás cosas. Es decir que es un poco engañosa la inflación promedio, sobre todo lo que fue este año para trabajadores y trabajadoras. En cuanto a qué deberían consumir los hogares de trabajadores y trabajadoras, qué debería consumir un hogar en promedio, también es una discusión que está pendiente. A veces, lamentablemente, al interior de los sindicatos y de muchas organizaciones sociales, estos debates por ahí más de fondo, más respecto de nuestra calidad de vida, quedan un poco retardados, relegados con urgencia. Entonces, nunca se hace tiempo para eso, pero es una pregunta interesante y un debate que podemos llevar al próximo congreso. Perfecto, Lavi. Bueno, Lavi, te agradecemos mucho por la comunicación, muy muy claro, digamos, y creo que este debate es un debate largo, pero que me parece que es interesante también cómo desde colectivas de economistas críticos se puede aportar a que los laburantes, las laburantes en distintos lugares puedan tener más elementos para discutir, para negociar sus salarios, sus condiciones de trabajo en general. Y obviamente esto aporta, digamos, a sus luchas, las luchas que ellos mismos y ellas mismas llevan adelante siempre y deben llevar adelante, digamos, no los reemplaza, sino que acompaña. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación y la seguimos en otro momento. Bueno, muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Cintia, por la comunicación. Cuando quieran, los vuelvo a invitar a ustedes, si es oyente, a mirar en Twitter y en Facebook, Mirador de la Actualidad, del Trabajo y de la Economía. Ahí hacemos todos los días pequeñas infografías para compartir, para dar la batalla cultural, para dar la batalla de ideas, y para usarla. Están para eso. Bueno, así que hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Lavi. Estábamos escuchando a los compañeros del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, disponible en Facebook, en la web, para que puedas mantenerte actualizado. La noticia de último momento es que si estás ganando menos de 42 lucas y sos un elaborante más, te están jorobando. Te están matando de hambre, no te están permitiendo acceder a la canasta básica, elemental, a lo mínimo que necesitas para vivir. Vos sos, la verdad, bastante buena. Te están jorobando es un término que... Ay, no sé, me pero da como... todo el mundo sabe cómo. Sí, esto de sí, que tenés sí. un 20, te quedan 30 pesos de bolsillo. Y decís, me están cachando, sí, me parece. Está complicado. Pero bueno, hay economistas críticas que y economistas críticos que están aportando a que esto cambie. Y bueno, esto me parece que es un avance respecto a otros momentos. O es un avance en comparación con lo que uno mira en la tele que dice, ve economistas como, viste, bueno, estos economistas que no vamos a nombrar para no darles prensa, pero economistas liberales que dicen cualquier verdura. Justifican cualquier cosa con los pelos locos. Pero bueno, es bueno que estén estos otros y estas otras laburando junto a los sindicatos, junto a los trabajadores y trabajadoras. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todo quiere ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Soy lo que... que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Y decían Los Redondos que violencia es mentir. Acá estamos en comunicación telefónica con Nicolás Espósito, que es un compa abogado laboralista. Él es asesor de la Red de Trabajadores y es integrante de uno de los grupos que en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires presentaron un archivo sobre violencia institucional contra los trabajadores. Hola Nicolás, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí, te escucho bien. Bien, muy bien. Acá estamos Mariano y Cintia. Y nos pareció, de verdad, cuando veíamos ahí en la producción, un laburo súper interesante el que están haciendo. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de generar un archivo? Bueno, mira, existen desde hace bastante tiempo en la Argentina distintos observatorios sobre violencia institucional, uh-huh. que fue, digamos, un concepto que fue evolucionando a través del tiempo, digamos. Por ejemplo, organismos como el CELS o Correpi, uh-huh, fueron ampliando un poco la noción de lo que era la violencia institucional, en el sentido de que no era solamente el accionar de las fuerzas policiales exclusivamente o de las fuerzas armadas en general, que venía de la democracia, sino que era de la dictadura, quiero decir, que, sino que en tiempo de democracia, en el accionar normal de esas mismas fuerzas, ocurrían una serie de, digamos, delitos o crímenes. Bueno, esa misma noción se fue ampliando un montón de aspectos. Bueno, desde la Facultad de Filosofía y Letras, desde la Secretaría de Extensión Universitaria, se empieza con un proyecto de estudiar, digamos, de armar un observatorio. Uh-huh. Frente a eso, bueno, distintas personas hicieron una propuesta de hacer un observatorio como ya existe en muchas otras organizaciones que nos hacen un trabajo muy bueno, sino de hacer un archivo sobre una violencia institucional que consideramos que es muy invisibilizada, que es violencia institucional contra los trabajadores. Uh-huh. Específicamente. Y que es muy complejo porque implica un montón de aspectos, porque se trataría de todos aquellos actos u omisiones, uh-huh, que pueden emitir cualquiera de los poderes del Estado, quiero decir, el Ejecutivo, a través del decreto, pero a través de también de todo el conjunto de su aparato administrativo, o sea, toda administración pública, son ministerios, etcétera, etcétera, o del Poder Judicial, a través de sus fallos, desde la Corte Suprema hasta los tribunales inferiores, o del propio Poder Legislativo a través de sus leyes. Esto suena un poco extraño porque es que en todas una serie de instituciones que hacen las cosas, no sé, se ponen legalmente o bien, y plantear que eso es de violencia institucional, bueno, hay que tener ejemplos concretos, pero es que cuando el legislativo sanciona la ley previsional y se produce el conflicto que se produce en diciembre del año pasado, lo que implica esa ley para los trabajadores es un acto de violencia institucional. Claro. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, entonces ustedes evalúan, acá Mariano habla, Nicolás, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Ustedes toman las distintas, digamos, acciones que lleva adelante el Estado en distintos niveles y caracterizan cuáles son acciones que implican violencia institucional en sí misma. ¿Y cómo determinan, cómo definen qué significa que una acción institucional es violenta hacia las trabajadoras o hacia los trabajadores? ¿Cuál es el criterio general que usan? Bueno, es justamente un tema de debate, es un tema de debate digamos, tanto en los ámbitos académicos como parte del debate de las propias organizaciones, digamos, sindicales y sociales, ¿no? ¿Qué es un acto de violencia institucional? Es un tema de, digamos, de debate, y nosotros lo que hacemos es intentar promocionar ese debate. Claro. no partimos de categorías o de definiciones que están absolutamente, digamos, consensuadas ni en toda la comunidad académica, ni obviamente política, sindical y social. Pero, no obstante, tomamos criterios, o sea, tomamos posición. Tomamos posición y abrimos el debate. De hecho, organizamos, aparte de hacer el archivo, que es el relevamiento que hacemos de todos los casos, uh-huh. Organizamos digamos, charlas o debates, o promocionamos debates con distintos intelectuales, etcétera, etcétera, acepto de este concepto. Pero en principio, todos los actos u omisiones de cualquiera de los poderes del Estado que lo que hacen es restringir derechos, obstaculizar su cumplimiento, impedir su ejercicio, en principio son actos de violencia institucional. Uh-huh. Digo, para darte una definición, digamos, muy genérica, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay una serie de debates. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros incluimos dentro de la categoría de violencia institucional aspectos que son muy complejos, algunos de ellos que son, por ejemplo, digo, tema de debate, violencia que puede surgir de la propia institución sindical, uh-huh. cuando la propia institución sindical de alguna manera reprime, restringe o impide los derechos de los trabajadores, lo cual es una categoría bastante polémica. Sí. Otra categoría bastante polémica es la de justamente los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación masiva se constituyen en su accionar de silenciamiento, visibilización o invisibilización de determinados discursos o hechos, ¿en qué medida eso crea institucionalidad? ¿En qué medida eso es violencia institucional? ¿No? Uh-huh. Son, obviamente, todos temas bastante polémicos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros hacemos un relevamiento de eso y del análisis de un aspecto final, que es si existe algún tipo de racionalidad en todo esto. Quiero decir, hacemos un informe económico, esto es anual, ¿no? O sea, hoy en este momento estamos presentando el informe de 2018. ¿Cuáles son los efectos perseguidos y logrados en el plano económico? O sea, ¿cuáles son las variables que cambian económicamente de la aplicación del conjunto de todas estas acciones que nosotros denominamos violencia institucional? Informes sobre los digamos, resultados concretos económicos. Claro. Nicolás, una última consulta por mi parte, al menos. ¿Cuáles son los, digamos, los hechos, sí, o las circunstancias que en mayor medida, digamos, en Argentina generan violencia institucional? ¿Ustedes tienen así como una escala, una jerarquía de cuáles son los más importantes en este momento? Bueno, ha habido, digamos, para hablar desde el último año, ha habido, aparte de las, digamos, represiones concretas a movilizaciones, presos, criminalización, persecución a todo lo que es el activismo sindical, desde los sindicatos más importantes o conocidos, hasta y sobre todo a la militancia, digamos, intermedia, lo que son los cuerpos delegados, los activistas, etcétera, etcétera. Eso es una actividad represiva y de criminalización que se viene ejerciendo muy, muy fuertemente. Pero junto con eso, el tema de ha habido toda una actividad legislativa, ya viene, lo que yo te explicaba del año pasado, en diciembre del año pasado, cuando se sancionó la ley previsional, que es una ley, contraria a los intereses del conjunto de la clase trabajadora, y que esa es una sanción que se hace una acción de represión en las calles. Recuerdo que toda la noche siguiente hubo cacerolazos, etcétera, etcétera. cuando hay un aporte, de alguna manera, cuando antes se hablaba de una corte adicta en la época del menemismo, se vuelve a producir una misma situación, donde hay una corte que emite determinados fallos que son claramente violatorios. Se cortó. Ahí está, parece, se había cortado un poquito. ¿Cómo? No, que se cortó en un momento, se cortó lo que decías, estabas diciendo claramente violatorios y se cortó. Violatorios de los derechos adquiridos de los por los trabajadores a través de los años. Hay un ataque muy fuerte hacia lo que es el fuero laboral y el intento de una reforma laboral que no llegó a hacerse justamente porque hubo una resistencia muy importante que le impidió al gobierno llevarlo a cabo. Es una reforma laboral que no es una reforma, digamos, de algunos aspectos de la ley laboral, sino algo que da directamente por tierra con todos los principios y con todo el esquema general que implica el derecho laboral en la Argentina. Uh-huh. Nicolás, y te hago una última consulta. Sí. Los que trabajamos en contacto con el mundo del trabajo lo vivimos a diario, sobre todo en el ámbito público, donde tenemos muy fuertemente instalado el gobierno gerencial. Nuestra ley de ministerios en Provincia de Buenos Aires habilita que en función de la distribución de personal, en realidad del buen uso del capital humano, como ellos lo definen, la gente pueda ser llevada de un lugar a otro, trasladada compulsivamente. Por ejemplo, es una práctica muy habitual, tanto que los compas y las compas no saben hoy por hoy en muchos sectores dónde van a trabajar mañana. Cuando nos vemos en el tratamiento puntual de todas las variables que tiene la violencia institucional, tenemos por un lado las mesas de diálogo institucionales, las paritarias sectoriales cerradas. Y por otro, la vía política muy dificultada por la crisis que hay en general en todas las organizaciones. ¿Ustedes relevaron dispositivos, modelos de intervención, instituciones que hayan sido exitosas en la regulación de estos casos? ¿Modelos de regulación exitosa? Claro, al menos que hayan podido atender, claro, que hayan podido servir para atenuar o para dar marcos de contención, de formación a los trabajadores que están pasando por esas situaciones. Fuera del sumario administrativo, ¿no? Lamentablemente eso existe solamente y en la medida que los propios trabajadores se logran organizar y resistir de alguna forma esas políticas, porque hay un problema muy antiguo que tiene que ver con el Estado, en donde se ha consensuado por todas las fuerzas políticas, y esto es una cosa que lleva muchos años, la posibilidad del fraude laboral en la administración pública. ¿Por qué? Porque la ley general que rige en la administración pública y que permite esta suerte de empleados públicos que no son empleados públicos, en definitiva, porque son supuestamente contratados, te hablo del artículo 9 de la ley Marco, y que hace que los despidan, por ejemplo, ahora con todo el desguace que se produjo en muchos ministerios, bueno, la mayoría de los ministerios, eso está consensuado como si fuera una cosa legal, que no lo es, porque no respetan lo que establece la propia ley, que es que esas personas supuestamente contratadas lo tienen que ser para una tarea específica que es distinta del personal de planta y que debe estar justificada por un motivo especial. Nadie cumple con eso y es como un fraude generalizado que se produce, digamos, en todo el Estado. Entonces, en general, digamos, el recurso, a veces cuando uno dice, bueno, ¿a dónde recurro? Bueno, voy a recurrir a la justicia, pero ¿a qué justicia? Resulta que te dicen, no, usted no puede asistir al fuero laboral, tiene que ir al contencioso administrativo. Claro. Cada fuero tiene su lógica, así como el laboral se supone, o por lo menos en teoría, que debe privilegiar o defender los intereses de los trabajadores, el contencioso administrativo se supone que es el que defiende los intereses del propio Estado. Uh-huh. Es decir, que cuando un trabajador va a litigar en ese fuero, digamos, va en una situación de desventaja. Entonces es un conjunto, es una ingeniería global que hace que la defensa, digamos, en el caso de los empleados públicos, sea algo muy difícil. Digamos, el de planta es el que se considera, digamos, casi un privilegiado, uh-huh. el que está reconocido, es al único al que se le reconocen los derechos que establece la Constitución, de estabilidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero hay miles y miles de trabajadores en todo el ámbito estatal, tanto nacional como provincial, que están en una situación absolutamente de fraude laboral, uh-huh. que es producido por el propio Estado. Ese es el problema. De hecho, Nicolás, acá en provincia, viste, tenemos la ley de emergencia y es uno de los casos en los que se ha legalizado la precarización, digamos, donde tiene un basamento legal, han salido uh-huh. del fraude al menos, pero lo han hecho ley, han hecho posible esto, que seamos todos prescindibles y que se pueda contratar trabajadores, trabajadoras del Estado en cualquier condición. Totalmente, totalmente. Es la misma flexibilización que aplica la lógica, digamos, del capital, que es tercerizar, dividir una misma organización, digamos, económica en 25 pedazos, uh-huh. Para abaratar costos. Esa misma lógica ha sido trasladada al Estado. El Estado reproduce de alguna manera esas mismas lógicas. Entonces, enfrentar, denunciar, hacer visible, porque todo esto, el problema es que se va naturalizando, uh-huh, se va naturalizando en las prácticas institucionales y se va naturalizando muchas veces en la propia conciencia de los propios trabajadores, que asumen, bueno, como natural, bueno, no, yo soy contratado, uh-huh. esto, lo otro. Entonces, denunciar esto, hacerlo visible, explicarlo, discutirlo, ponerlo en cuestión, digamos, es uno de los objetivos que intentamos hacer a través de este archivo. ¿Cómo podemos consultar el archivo, Nicolás, para cerrar? Y los materiales que publican. Mira, te cuento la verdad. Es la primera vez que vamos a hacer la presentación anual, porque esto es un proyecto que se inició hace 2 años. Pero el año pasado, por una cantidad de dificultades infinitas que no enumerarte ahora, uh-huh. no se llegó a presentar. Nosotros hicimos varias charlas conjuntamente con el CELS y la Asociación de Abogados Laboralistas sobre diversos aspectos del archivo, pero no se llegó a concretar. Es la primera vez que vamos a concretar la presentación oficial del archivo, que en este caso va a ser el archivo del 2008, del 2018. ¿Lo decís día, hora, lugar? Todavía, sí, día, hora y lugar es el día de mañana a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Letras en Juan 480. Muy bien. Entonces, bueno, van a asistir, hay un panel que no sé si ustedes tienen el flyer ahí, amplio de distintos representantes sindicales, y va a estar una representación del CELS y de la Asociación de Abogados Laboralistas, y van a asistir fundamentalmente muchísimas representaciones, digamos, de cuadros medios o incluso de cuadros altos de las distintas corrientes sindicales. Y próximamente, hoy no lo tenemos, lamentablemente, todavía hasta los próximos días, lo vamos a tener en internet, como para que cualquiera lo pueda consultar. Para que lo podamos seguir. Bueno, te agradecemos esta comunicación, toda la información que nos diste, y te pedimos que nos mantengas comunicados sobre esto, sobre las formas de relevar los estudios que hacen y la información. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Que sigas bien. Era Nicolás Espósito, abogado laboralista de la Facultad de Filosofía y Letras. Se están presentando mañana martes 11 a las 18 horas en la facultad, en Puan 480, este informe con un archivo sobre la violencia institucional contra los trabajadores. Bueno, y se nos fue el tiempo. Cuando te divertís, el tiempo no termina, parece como que se, ¿no? Pero Matías no se está divirtiendo tanto, no, o sea que esto está como con cara más de culete. Pero bueno, así que esperando el derrame, tiene una semana más este año 2018. Y si recibimos más de dos llamados el lunes que viene, el 2019 este programa va a seguir en el aire de Radio Nauta. Todo el año dando los números de teléfono. Que los usen por lo menos para despedirnos el ciclo, ¿no? Claro. No sé, parece que este ha sido un buen programa exitoso. Y, sí. Y así que nos están así medio como cerrando. Sí, sí. Uy. Bueno, nos vamos, Cintia. Bombardeando. Te mando un beso. Gracias, y Mariano, igualmente. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene si el operador nos deja. De héroe que salve el día, un viejo sueño animal le busca a Dios al cielo, calor y sangre en común, y pastor a los corderos. No somos libres, no, somos hijos de un imperio, sin esas leyes seríamos monos de nuevo. Un cuento con que Dios tiene al diablo dormido, ni tus enojos ocultan el sol, ni es bueno todo lo prohibido. Bravos tienen religión, Roma caerá rendida al arte de lo posible, a la razón de una vida. Cuando haya viento y ocasión, ondeará la victoria, y el polvo de los caminos, del huracán de la historia. No somos, no, somos hijos de un imperio, sin esas leyes seríamos monos de nuevo. Un cuento con que Dios tiene al diablo dormido, ni tus enojos ocultan el sol, ni es bueno todo lo prohibido. Seríamos monos de nuevo. No somos libres, no, somos hijos de un imperio, sin esas leyes hay, seríamos monos de nuevo. Con que Dios tiene al diablo dormido, ni tu ser. ocultas.